duraznodigital.uy. Señor presidente, en primera instancia quiero hacer referencia a un tema que afecta sensiblemente a una familia de la localidad de La Paloma. El asunto en concreto, ¿hay imágenes? Es que la familia a la cual me refiero es lindera con el gimnasio de La Paloma. A los fondos de esa vivienda es predio municipal y hay un árbol, palo borracho, muy grande, el cual las raíces de ese árbol han provocado serios daños en la cimentación de la vivienda, con el levantamiento de pisos, rajaduras de paredes, problemas en las aberturas, algunas ya que no se pueden cerrar. A un costado de la vivienda está el gimnasio, en el predio que antiguamente estaba la casa del primer médico radicado en La Paloma, el doctor Adolfo Picún. Esa casona, entre otras características que le identificaban, era que tenía un pozo, un aljibe. Y este aquí, que cuando se procede a llevar a cabo las obras del gimnasio, aparentemente ese pozo, ese aljibe fue rellenado, fue tapado, y a partir de ahí comienzan otros dramas más para los vecinos que en este caso me estoy refiriendo. Comienzan a surgir humedades muy grandes en la vivienda que hacen prácticamente imposible llevar allí una vida normal, más personas veteranas, sino que por el contrario, esa humedad permanente hace muy hostil vivir ahí y es perjudicial para la propia salud de los ocupantes. En determinado momento, según información que me llegó y que incluso estuve en el lugar, la intendencia estuvo en el predio donde está el árbol y estuvo excavando con una retro contra la vivienda atrás para cortar las raíces. Lástima que ese día incluso los moradores no estaban presentes, o sea que se supone que cortaron raíces, pero eso a su vez también provocó aparentemente más debilitamiento de la vivienda. Estos hechos han sido denunciados en más de una oportunidad ante la intendencia, incluso hay un expediente, el 2018-6368, al cual no ha habido respuesta para los damnificados, y hoy por hoy este asunto ha tomado hasta una vía judicial. Señor presidente, entiendo que estos hechos que afectan la convivencia con nuestros ciudadanos, el Ejecutivo tendría que tener un tratamiento más humano y con mayor empatía en procura de soluciones y tratar de tener mucho diálogo. Me parece que no es la forma adecuada que el diálogo no esté presente, o sea, esté totalmente ausente en esta situación. Y más aún, habiendo un expediente que data del año 2018 y a la fecha no haya sido contestado para esta gente que está siendo perjudicada. Es por eso que en este tema pido que mis palabras pasen al señor Intendente, apelo a su buena voluntad de que se designe así a alguien para que se tome el tema para tratar de una solución y a su vez a la Comisión de Obras. Duraznodigital.uy